Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi señor, la patria hermosa de Bolívar. Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Bienvenidos a venezolanismos.net. Muy, pero muy complacidos de que ustedes estén con nosotros y nosotros con ustedes a través de este espacio, a través de su radio, a través del internet. Bienvenidos a este podcast, a este programa. Mis amigos, vamos a continuar con nuestras formas de hablar, nuestras expresiones, ese argot, ese modismo que usted escucha seguramente de hablar de aquel muchacho que es venezolano, de aquella amiga suya que es venezolano, o usted que es venezolano que quiere recordar cómo la gente habla en Venezuela, usted que está fuera del país. Pues vamos entonces desde ya a comenzar recordándoles que usted puede leer venezolanismos.net. Ahí en venezolanismos usted va a ver las diferentes palabras como las que estamos hablando actualmente. También puede usted ir directamente a través de venezolanismos.eni, eni, o sea, A-N-Y, eni.tu-t-o. Ahí va directo al diccionario de los panas, diccionario del venezolano, donde inclusive puede usted chatear con nosotros, con los productores, con la gente que está aquí trabajando para ustedes con mucho cariño, Bueno, vamos entonces a comenzar con la palabra bandera. Bandera es una persona poco discreta, una persona poco cautelosa. Un ejemplo de esto es si una persona está haciendo algo indebido en la calle, le dice: "Hey, no te des bandera, porque te puede pillar la policía. No te des bandera". No, no tiene nada que ver con el grupo Bandera, que por cierto, muy buenos son, muy buenos. Todavía no he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente, pero seguramente si van en este año los billboards, capaz que nos conozcamos por ahí. Bajarse. Hay una forma de decirte, por ejemplo, de bajarse la mula, para decirlo completo, bajarse o bájate, bajarse. O sea, para pagar algo. Oye, compadre, bájate. O sea, paga. Bájate de la mula. Eso es cuando alguien le debe dinero a alguien, le dice de esta forma: bájate de la mula. Entonces dice el tipo: tienes que bajarte de la mula, o bájate de la mula, bajarse de la mula. Total, que ahora le dicen así esta expresión cortita: bajarse. Bola. ¿Qué bola? ¿Qué bolas tienes tú? Pero bola es un objeto cilíndrico, obviamente, o esférico. Eso es por lo general, pero regularmente se utiliza para definir a los testículos. Son las bolas. ¿Sabes que yo tengo bien las bolas puestas? Yo tengo bien las bolas puestas. O sea, tiene los pantalones puestos. Pero para decirlo, esa expresión de "yo tengo las bolas puestas" es que tengo mucho guáramo. Es una palabra muy, muy llanera. Tengo mucho guáramo. O sea, tengo mucho brío. Tengo mucho valor. Tengo las bolas puestas. Eso significa eso. Pero usted también lo puede utilizar en una expresión como "¿qué bolas tienes tú?". Eso es para decir cuando una persona... Mira qué increíble, ¿no? Dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú dices "yo tengo las bolas bien puestas", que tú tienes los pantalones bien puestos, o sea, tienes brío. Pero si tú dices, le dices al otro: "coño, ¿qué bola tienes tú, hermano?". O sea, ¿qué riñones? Esa es otra presión, la misma que las bolas. ¿Qué bolas tienes tú? ¿Qué riñones? O sea, ¿qué loco eres, papá? ¿Cómo se te ocurre hacer esto, esto y el otro? Eso es. Ese ruido en el fondo es cortesía de la señora Gloria, que en todos los podcasts quiere hacer bulla para que la nombre. Para que si no, no se queda tranquila. Tengo que decirla porque si no, no se queda tranquila. Saludos a Gloria, sí. Toda la gente de Colombia, de Cali. Aquí tiene una caleña aquí echando broma por el... echando vainas, como dice el venezolano en la cocina. Una cabulla. Mira, Caleña, ¿sabes qué es cabulla? ¿Qué es cabulla? ¿Qué? Para, exacto, sí, señor, sí, así es. Una cabulla es una cuerda, una soga, una línea. Le llaman línea en diferentes países. Es una cuerda, eso es una cabulla. Regularmente se utiliza para volar zamura. Eso es una cabulla. Y una catirita viene siendo una mujer blanquita, como esta caleña de ojos verdes. Ella es catira. Y una caterita, una carterita, que no tiene nada que ver con catirita. Una carterita es una botella pequeña y plana de aguardiente. Sobre todo es como un ron blanco, una caña clara. Me acuerdo de caña clara, no sé si eso existe actualmente, pero me acuerdo que era una caña clara, que también es llamada como petaca. Petaca, para los mexicanos, viene siendo las nalgas, las pompis, el trasero. Pero para el venezolano, petaca es una carterita, o sea, una botella plana, pequeña y angosta, que allí se le mete aguardiente, o sea, ron blanco, o sea, una caña clara. ¿Ah? Mis amigos, esto es todo por hoy, recordándoles a usted que puede visitarnos a través de bocaranda.net o ir directamente a través de venezolanismos.net o visitarnos a través de venezolanismos.any.to y allí va a poder ir directo a esta, su página, nuestra página. No olvide dejar su mensaje de voz allí donde dice déjelo aquí y vamos a escuchar su mensaje de voz y también algún día lo pondremos aquí en el aire, También pueden conectarse a través de Skype. Allí va a poder dejarnos un mensaje con la clave Bocaranda Steve y nosotros con mucho gusto le podemos llamar o podemos ponerlo aquí en el aire porque eso es nuestra intención. ¡Chao! Venezuela, mi patria querida.